voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Otra semana más, estoy en tu compañía, ya me conoces de sobra, soy David Calderón y te hablo desde este programa radiofónico que conoces desde hace ya muchos años y que es Trovador Urbano. Como siempre te doy la bienvenida para los próximos 60 minutos de pura radio rock, como a nosotros nos gusta y como nos encontramos bien contigo en este, como bien te digo, formato de radio que todas las semanas intenta traerte la mejor de las actualidades de nuestras bandas, de estas bandas que no tienen la visibilidad que realmente deberían de tener y que a través de esta FM, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida estás disfrutando. trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros y también nuestro blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y nos vamos directamente con novedades que van teniendo un tiempo. Lo que pasa es que nos llega mucho material y el tiempo es corto y no nos da tiempo a sacar todo lo que nos gustaría, pero estamos en ello, picando piedra semana tras semana, y lo importante es estar contigo para que conozcas en este caso la última obra de los peluqueros de Punset, una banda que ha crecido exponencialmente durante estos últimos años y que a través de su punk rock ácido y divertido nos ofrecen este nuevo trabajo, la venganza de los pacifistas, con este Ya somos tan libres, que nos ayuda a arrancar la nueva edición del programa. Ahí tienes a los peluqueros del Punset. Thank you. Seguimos con más, volvemos en este caso, o por primera vez nos adentramos aquí en el foro en Madrid con esta banda madrileña Tangerine Flavour que nos dejó en su momento este Empty Fantasies. Tiene un nuevo trabajo discográfico, por lo que estamos pudiendo observar, y es del año 2023, de enero, este que tengo en mis manos, con lo cual es Space Convoy, pues otro trabajo que habrá que estar pendiente de él. Y como te digo y te reitero, Empty Fantasies es este trabajo que tengo en mis manos, esta banda que maneja sobre todo sonidos americanos, el country, el blues o el rock en su esencia. Como te digo, esta banda madrileña, Tangerine Flavour, nos ofrece en este caso para ir conociendo esta obra, este llamado God, que suena tras mis palabras. But you won't get rid of señor Currazo, el que se están pegando estos madrileños que, como te digo, acaban de también sacar trabajo doble y no están parando de tocar, con lo cual hay una dinámica muy buena, una química muy buena. Es importante también que los músicos entre ellos tengan buen feeling, tengan buen feedback y que... pues al fin y al cabo hace que la música fluya. Y cuando ves giras tan potentes de gente que quiere tocar es porque se puede seguir haciendo, dándole vuelta, buscándose la vida y autogestionándose, que eso muchas veces es fundamental. No hay que tirar muchas veces el dinero en sitios que no te van a llevar a ningún lado. Ahora mismo el mundo está globalizado y por suerte Internet pues hace que pueda sonar en cualquier sitio sin tener que utilizar supuestos recursos económicos de gente que te va a aportar y que en muchas ocasiones lo que haces es perder dinero. Bueno, vamos a continuar escuchando más. Nos vamos a escuchar esta banda gallega que se llaman, te lo digo ahora, Soylent Green Project. Una banda que podríamos decir que a través de este bass Chu SGP, si te dijera las letras en inglés, pues no te las sabría decir porque tendría que pensarlo mucho y no voy a andarme tampoco comiendo mucho el tarro. Y este power trio de música instrumental, pues con un montón de fusiones interesantes, estos gallegos de Santiago, de Compostela, que todos conocemos, tienen como punto, yo creo, de ubicación principal el rock progresivo para su sonido. Vamos a seguir acercándonos hasta la música de ellos con este horizonte de sucesos que suena de esta manera tan bonita y a la vez tan interesante. Como te digo, estos gallegos que son Soylent Green Project. añadiría yo sonido muy setentero, al menos en este corte, como bien te digo, de este trío instrumental, Soylent Green Project, que nos da paso al heavy metal murciano, en este caso, una banda que ya conoces más que de sobre, que están poniendo en funcionamiento un tema donde han colaborado gente de Avalanche, Alberto Rionda y Manuel Ramil, ya los conoces más que de sobra, trabajando en el tercer trabajo de la banda, en este caso o en este tema, ha trabajado en la producción Leo Jiménez. Bueno, se han rodeado bien los Rey Lobo. Rey Lobo apuestan fuerte y lo hacen de, bueno, cada uno al final de sus formas. El tema que vamos a escuchar de Rey Lobo, de los murcianos, es Adiós. Y la verdad es que es una banda que está dejando pozo, eso también hay que decirlo, y están en su tercer trabajo, están ya redando con su tercera obra, que seguro que con el tiempo pues caerá en nuestras manos. Como te digo, con este elenco de personajes e ilustres de nuestro rock, vamos a escuchar lo que nos importa, la música de Rey Lobo y este Adiós. Debes ser ¿Cómo suena, esta banda, estos Rey Lobo? Desde luego, una banda a tener muy en cuenta, que pelean y que se buscan las maneras de poder llegar a ti, al menos desde este espacio y desde todas las emisoras, que son muchísimas, en las cuales se emite Trovador Urbano. Seguro que llegamos un poquito más. Jean-Paul Dream Vision, ¿es este nombre el que pusieron estos músicos de la zona de Alicante y Murcia, donde en nuestro caso nos han hecho llegar dos trabajos? Te vamos dando esa visibilidad, en este caso, en este Perdido en la Ciudad, que es el que volveremos a adentrarnos y a escuchar, y donde para este trabajo han colaborado con gente como, o han contado con cantantes, mejor dicho, de 91 Swing, que son de su tierra, Next o Sangre Azul, a nivel internacional, con Journey, Danger, Winger, o Haren Skaren. Todos los conocemos y poca presentación tienen todos estos grandes baluartes del hard rock. Jean-Paul's Dream Vision, a través de este Perdido en la Ciudad, te vuelve a proponer, nos vuelve a hacer sonar este trabajo que se llama precisamente de esta manera, Perdido en la Ciudad. Ahí los tienes. Pues ahí está, sin lugar a dudas, bandas interesantes como la que has podido escuchar, que nos lleva hasta 1987. creo que lo has conocido más que de sobra. Era Joe Satriani, Surfing with the Alien, como te decía, 1987. Y es en cierta manera, ahí hay varios, ¿no? Está Tony McAlpine, que también pone en funcionamiento esos llamados Guitar Hero, el propio Satriani. Luego también, evidentemente, en Europa tenemos nuestra propia respuesta, que es Ingvild Malmsteen, muy rápido, de muchas escalas. También en el año 90-91, pues después de haber estado con Whitesnake, está Steve Vai, que ya todavía enzarza más con esa guitarra de siete cuerdas. Bueno, hablando de un montón de bandas de sonidos progresivos de nuestro país, pues evidentemente hay esa influencia del que de los que te digo y de Joe Satriani, que queríamos recordar porque es un tema que en su momento sirvió de sintonía de Trovador Urbano hace muchos, muchos años. Nos vamos hasta tierras alicantinas para escuchar lo nuevo de Adadanza, que siguen en esa línea folk metal con este Aventura y Leyenda, como te digo, los alicantinos Adadanza, y que están compuestos por Dave a la voz, flautas de Pico y Weasley, Joe Segura a la José Segura, mejor dicho, la guitarra eléctrica, acústica y mandolina, Bárbara como voz, flauta, travesera y coros, Daniel violín, viola y morajarpa, Alberto al bajo y a los coros, y Momo como batería, Weasley y orquestaciones. Se han acompañado porque la producción la ha estado realizando Narci de, ya sabéis todos, Sauron, uno de sus principales, y han contado con un montón de interesantes colaboraciones para este trabajo, para este desarrollo medieval, podríamos hablar conceptual de la textura genérica de Aventura y Leyenda. Adadanza también cuida muchísimo el hardware, un trabajo espectacular en ese concepto y que a través de sus 11 cortes pues no te va a dejar indiferente. Yo te voy a ir en este caso proponiendo una pinceladita de momento, porque seguiremos desarrollando y escuchando, porque son trabajos que tienen largo recorrido, ahora tienen que hacer directos, y con este Una Aventura Inesperada, dentro de este Aventura y Leyenda, nos adentramos en este país mágico, en estas tierras de leyendas, con lo nuevo de los alicantinos Adadanza. Desportillar los vasos, los platos hay que romper, las puertas manchadas y no que nada quede en pie. Sin preocupación, Bilbo fumaba en su pipa. Aquel raro anciano llegó y saludó. ¡Buenos días, venga usted! Se presentó, soy Gandalf el Gris y busco con quién ir de aventura. Mostró su bolsón, aunque le invitó, nunca viajaría ya. El salón, bebiendo y comiendo sin tregua, un bastonazo dio en el portón, cuatro más vio rodar bolsones, ellos cantan sin parar, reía, ho, ho, ho. Venimos a la reunión, a la gran fiesta, ho, ho, ho. Unámonos al tropel para brindar, ¡gracias! los Adanza, los alicantinos, que nos llegan a proponerte, como hacemos en muchas ocasiones, y desde bandas asociadas de Asalto Mata, RadioRock.com, a una de sus bandas. En este caso nos vamos con estos aragoneses que querían colarse y que son and Bastard, y que junto a Álvaro Fade Out nos acercan este Sin Dios. Como bien te digo, esta banda zaragozana de tierras aragonesas, así que desde Asalto Mata, Radio Rock y sus bandas asociadas nos proponen este tema, Sons and Bastards y Álvaro Fade Out. Y seguimos, en este caso, en Castilla la Vieja, en Castilla, en Salamanca, con una banda que nos informan de que acaban de terminar gira, con lo cual este segundo trabajo, A Mil Kilómetros, seguramente estés aprovechando para escucharle, porque con el tiempo habrá tercer trabajo fonográfico. Palabras Rotas es del año 2019 y este A Mil Kilómetros del año 2022. Ha llegado a nuestras manos y queremos, evidentemente, en espera de que seguro haya esa tercera obra, escucharlo contigo. Endulzamos un poco el sonido, nos acercamos a un rock más de base con este Mejor en París de estos salmantinos, que son Al Límite. Que ya no aguanto más, que ya hace tiempo perdí el miedo a la soledad. Por cada paso que doy adelante, tú das tres pasos atrás. Y cuando escuchas trap, no lo puedo soportar. Me he visto para salir, tú en pijama dices que no. Netflix, yo soy más de HBO. Si estoy dormido en el sofá, quieres hacer el amor. Eres como una tormenta que no deja. llega a ver el sol, no tiene solución, ya ni lo intentas, no tiene solución y estoy de vuelta. Si voy a besarte, dices que mejor en París. Te digo que me olvides y juras que te mueres por mí. Da igual el número de rosas, siempre son pocas para ti. Mejor yo me largo, te dejo ser feliz. Nos vemos en París, besos de salto. Nos vemos en París, sabor amargo. Pues ahí estaban estos salmantinos que, informándome un poco más, han grabado un directo. No sé si será para ese tercer trabajo que te digo. La verdad es que un directo al final pues te puede evitar muchos costes. Pero bueno, estaremos pendientes de ellos. Si nos vamos hasta Corral del Buena, en Cantabria, vamos a escuchar de lo que fue su último trabajo en Hacer Sufrir Morir, de los Caronte, este Rey de Muertos, que puedes también visionar en formato videoclip, y que casi que de esta manera vamos cerrando con la contundencia de los cántabros Caronte, Rey de Muertos. Yeah. Excelentes, sin lugar a dudas, estos carontes, estos cántabros que nos llevan a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, espero que hayas disfrutado en todos los sitios donde nos hayas podido estar escuchando, en FM, en app o en web. Como siempre te digo, tenemos ese email de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast que es asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Te animo a que entres y que escuches programas más largos donde hay muchas entrevistas de estas bandas que suenan semana tras semana. Cerramos con un clásico del hard rock norteamericano de primeros de los años 90. Este tema que a mí me encanta, que los pude ver una vez además aquí en Madrid, en la sala Aqualung, con este When I Look Into Your Eyes. Te hablo de los norteamericanos Firehouse. Como siempre te digo, y no me hagas mucho caso, pero yo al menos lo intento hacer. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Firehouse, hasta pronto.